Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a una nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor Memo Ángel, José Guillermo Ángel. Memo, sobre el hombre siempre se ha hablado y se le ha visto como históricamente y tradicionalmente como un animal racional, como un animal social, como un ser con inteligencia, con emociones, con sentimientos, pero digamos que relativamente reciente, digamos que del siglo XX para acá, se han estado uniendo dos conceptos, y es el del hombre y la estética. ¿Usted nos podría ampliar un poco sobre estos dos conceptos unidos, el hombre y la estética? A ver, todos los seres humanos son buscadores de, digamos que de quietud, que sería como el estado ideal. Y en eso se parecen mucho a los animales. Un gato buscará el mejor lugar para dormir. Un hombre buscará el mejor lugar para vivir. Entonces vienen una serie de conceptos muy interesantes de que el hombre y el animal buscan quietud, pero el hombre trasciende la quietud. Entonces busca la belleza. Y ahí viene, pues, todo lo que se ha comentado acerca del mundo de lo bello, que comienza desde las culturas mesopotámicas, de las culturas sumerias, y que de alguna forma esas maneras estéticas, ese deseo de encontrarse con lo bello, llega a Grecia y ahí se filosofa ya sobre lo bello. Entonces veríamos como tres espacios importantes. Uno, que es el que no tienen los animales, que es la noosfera. Así como la Tierra tiene una atmósfera, el hombre tiene una atmósfera espiritual. Y esa atmósfera espiritual se le ha llamado la noosfera. A través de la noosfera somos capaces de crear cosas como la verdad, la fe, la justicia, la bondad, una serie de conceptos que nos llevarían a vivir el mundo, pero a vivir bien el mundo. Hay una discusión a lo largo de toda la filosofía y en especial a partir del siglo XX con Heidegger, que es el problema del vivir el mundo. No de estar en el mundo, sino de vivir el mundo. Y ese mundo comienza a ser habitable en la medida en que vamos reconociendo lo bello. ¿Y qué es lo bello? Entonces ahí vendría como la primera discusión. La raíz griega de kalekalos, que es lo que es bello, lo que es hermoso, griego, se va a traducir como aquello que está en orden. Entonces el ser humano es un buscador de orden para poder entender el mundo, porque el mundo no se puede entender en desorden. Después ya vienen las propuestas estéticas del siglo XIX a partir de Nietzsche, por ejemplo, lo dionisiaco, lo apolíneo, lo que se desordena, lo que se ordena, para volver a ser como una recuperación de esa búsqueda de orden. Buda tiene una frase muy bella en los cuatro pilares de sabiduría, y es que los seres humanos encontramos mezclado sésamo con lentejas, con garbanzos, con arroz, y el trabajo del hombre es separar el sésamo, separar las lentejas, separar el arroz, para saber qué tiene y para entrar a reconocer cada cosa. Entonces veríamos desde las tribus más primitivas de todas, cuando esa tribu toma un territorio, lo primero que va a hacer es ordenar el territorio. Y viene una primera expresión estética muy bella, y es señalizar el territorio, qué lugares son para el ganado, qué lugares son para la siembra, dónde o cómo se accede al agua. y comienza a vivir el mundo, no como un espectador impasible, sino, como dice Martin Buber, metiéndose con el mundo para poder ordenarlo. O sea, en términos de Martin Buber, no basta mirar el mar, hay que meterse al mar, sentir las olas, sentir el movimiento, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí ya la idea que tengo se me vuelve un concepto claro. Entonces el mar, el agua es más fría, el agua se mueve, el agua golpea, y con base en esos pequeños órdenes, los seres humanos fueron creando las atmósferas de su propio territorio. Entonces, dividiríamos la estética o la búsqueda de orden o de belleza en tres partes básicas. Primero, estetizar u ordenar el territorio humano. Depende de cada grupo humano, ¿cierto? Hoy en día, pues, que se anda pregonando el pensamiento único, que es tan peligroso como y todo el mundo pensar igual, ¿no? Los seres humanos dependemos de nuestros territorios, dependemos de nuestras circunstancias, dependemos de la cultura y de pequeñas culturas, que además es lo más importante, porque es que una cultura mayoritaria ya deja de ser cultura porque se pierde el reconocimiento, ya nadie se reconoce el uno con el otro. En tanto que las pequeñas culturas, la gente se está reconociendo. Nosotros en los mundos mayoritarios conocemos, pero no reconocemos, que es uno de los principios básicos de ordenamiento del territorio. No solamente saber qué es eso, sino que debo entrar a ver para qué sirve, para qué me sirve a mí, para qué me sirve a mí con relación al otro de mi propio grupo. Que va a ser una parte muy interesante cuando las culturas, los primeros grupos humanos estetizan el territorio. Al estetizar el territorio, al ordenar el territorio, al darle un uso al territorio, en términos de Newton, a encontrar el espacio para cada objeto y crear un sistema de comprensión del territorio, viene una segunda parte de la estética y es trascender lo que es el ser humano, y esa trascendencia se logra primero estableciendo o creando formas que no tiene la naturaleza, que es una cosa muy bella. Por ejemplo, la naturaleza no tiene deportes, y el hombre hace los deportes. La naturaleza no tiene filosofía, y el hombre hace filosofía. La naturaleza no puede ser mentira, el hombre miente la naturaleza. Vamos a ver lo que hacían los persas. Veían que en la naturaleza había un pájaro, había aves, y habían bueyes y toros. ¿Y qué hacen? Pues que le ponen las alas del pájaro al toro, queda un toro al lado, y a partir de ahí ya mintieron la naturaleza, ¿cierto? Le lograron algo que la naturaleza no contiene. Entonces el hombre va a trascender creando cosas que la naturaleza no tiene, y como decíamos en el programa anterior, dentro de las cosas que la naturaleza no tiene es el lenguaje, lo que la naturaleza no tiene son los números, y logra dentro de esa trascendencia lo idóneo. La naturaleza carece de formas perfectas. O sea, en la naturaleza no hay un solo triángulo, no hay una línea recta, no hay un círculo, no hay nada de esto. Pero el ser humano, a través del pensamiento, digamos, disciplinado, lo que se llama lo matemático, el matema, descubre una cosa muy importante, que es la geometría. Y a partir de la geometría encuentra las figuras idóneas. Lo que parece que es cuadrado en la naturaleza puede ser cuadrado en el diseño. Lo que parece circular en la naturaleza, pues tiene un círculo perfecto con diámetros, con radios, con ángulos. Y este paso de trascender a través de lo que la naturaleza no tiene es lo que ya convierte al hombre en un ser inteligente. En un ser que no solamente se apropia de lo que la naturaleza le da, sino que lo transforma de la forma más idónea posible. ¿no? Entonces, un persa, por ejemplo, hombre de hace 4.000 años, nos mirarían otros con horror. Dice, ¿cómo sabiendo tanta cosa no ordenan lo que tienen? No han sido capaces de ordenar lo que tienen. Porque para el persa, para el sumerio, para el griego, el orden se establecía en el concepto de lo idóneo. ¿Qué es lo idóneo? Hay un diálogo de Platón muy bello, que es el diálogo de Fedro del amor, donde ahí se establece que había una figura humana inicial que era andrógina, era una mezcla de hombre y de mujer. Para trascender el hombre y el género, pues se crea la especie hombre. Y los griegos, a través de las figuras idóneas, construyen unas estatuas que son andróginas. Esa es la belleza de la estatuística griega, que son mezclas de hombre y de mujer. Entonces el cuerpo no existe, nunca se podrá dar. Porque es traer la idea del Fedro y llevarlo a la escultura, ¿no? En esa búsqueda de figuras idóneas, el hombre le va perdiendo miedo a la naturaleza. Hay algo que se habla mucho en la historia y en la arqueología, y es encontrar qué pueblo le perdió miedo a la naturaleza, el que hizo copias exactas de la naturaleza o el que hizo copias más bellas que la que la naturaleza proveía. Esas personas no tienen miedo a la naturaleza, en tanto que las culturas que producen seres que aterrorizan, deformes, es gente que todavía le tiene miedo a la naturaleza. Cuando hoy veríamos, por ejemplo, muchos de los diseños que se mueven en las ciudades, nos encontramos que quienes acceden a esos diseños es gente que le tiene miedo a la naturaleza, que le tiene miedo al entorno en el que vive, porque esa búsqueda de lo bello, esa búsqueda del ordenado, llevó a que el ser humano hiciera o creara lo idóneo, lo más bello, para situarse por encima de la naturaleza. Es una diferencia pues muy grande con los animales, y aparte que hay animales que construyen, animales que descubren, que pueden vivir en condiciones bellas, no mejoran, en tanto que el hombre fue mejorando. Eso es lo que uno ve, por ejemplo, cuando aparecen las Venus, esa primera figura de la vida que es esta mujer de senos grandes y caderas amplias, cómo se fue perfeccionando, perfeccionando, perfeccionando, y se le fueron agregando otras cosas, ¿no? Y dentro, por ejemplo, esa es la importancia del vestuario y de los accesorios, el manejo del algodón, el manejo de las pieles, que hizo parte de lo idóneo. ¿Cuál es la piel idónea para el hombre? ¿Cuál es la piel idónea para el gobernante? ¿Cuál es la piel idónea para el sacerdote? ¿Cuál es la piel idónea para el guerrero? ¿No? Y aún después de eso, ¿cuál es la cueva idónea? ¿Cierto? Para llegar a las casas, llegar a los palacios, llegar pues a un montón de cosas que son transformaciones de la naturaleza. Veríamos como en ese segundo y punto. Y viene un tercer punto, y es cuando el hombre convierte o asume la estética en búsqueda ya de su mayor trascendencia. Entonces la estética en las religiones, en la literatura, en la poesía, y ahí es donde se van a dar pues fenómenos como descubrir nuevas palabras, lograr que el hombre cante, lograr que el hombre dance, lograr que el hombre asuma lo infinito. Y todos esos, cada cultura lo tiene de distintas maneras, ¿no? Porque alguna vez alguien hablaba del mal gusto, y el mal gusto no existe. El mal gusto es simplemente alguien que quiere imponer sus criterios estético sobre otro tipo de criterios estéticos. El mal gusto no existe. Existe lo kitsch, por ejemplo, donde yo desordeno algo y voy a pintar una cosa fea, ¿cierto? Y entra a las escuelas de pintura donde ya dicen, bueno, o de arte, donde vamos a desordenar esto, vamos a hacer una cosa que no está ordenada, una cosa que rompe con la estética. Pero en ninguna cultura asume el mal gusto, porque el hombre se caracteriza así, por buscar lo más bello, aquello que no le genere temor, sino admiración. Por eso las ideas religiosas en un principio toman ese concepto interesante de lo máximo, la magnitud máxima, la suprema bondad, la suprema ira, ¿no? Pero siempre están llegando hasta el extremo, ver todo en su punto máximo para poderlo leer bien. Entonces, veríamos desde esos tres puntos de vista el desarrollo de la estética del hombre. Ahora, hay tres puntos que son muy importantes de leer en cualquier ser humano. A ver, todos los seres humanos buscan o encuentran en el orden su forma de desarrollarse. Y ese orden lo vemos con el manejo que hacen de su entorno, de su contexto y de la atmósfera que le dan a ese contexto. O sea, la casa es para vivir, la habitación es para dormir, el comedor es para comer, y le va generando una atmósfera para que nadie se equivoque. Por eso yo entro a una casa y me doy cuenta dónde estoy. Esta es la sala, o estoy en el zaguán, o estoy en el jardín. Porque dentro de esa construcción que hace el hombre de ese entorno, el darle un uso mejor al espacio ha sido una de las constantes. Por eso lo peor que le puede pasar a una persona es que le tumben su casa o que lo desplacen, porque pierde esa primera parte, pierde sus atmósferas, ¿no? Eso se trabaja mucho en la filosofía moderna, lo trabaja Peter Sloterdijk, tiene unas cosas muy interesantes sobre la burbuja, la esfera. Cada esfera contiene una propia atmósfera y a partir de ahí mejoramos esa esfera para verla de manera más segura, es decir, la ordenamos para verla más bella. Y aquí hay una cosa que es importante, ¿no? La belleza o el poder de la belleza no estriba en tener muchas cosas, sino saber cuál es la atmósfera de cada cosa, o sea, para qué sirve algo, ¿no? Alguna vez una señora en la Alhambra decía, pero todos estos salones para dos muebles, sí señora, todos esos salones de esa amplitud solo para dos muebles, porque lo importante era que estuvieran ese par de divanes ahí y que quien se sentara ahí se sintiera dentro de lo bello, no dentro de un almacén. Por eso, es que eso es lo mismo cada rato, ¿cierto? Magnus Einsenberger, el pensador alemán, decía, ¿cuál es va a ser el espacio más lujoso? Aquel por donde yo me pueda mover y en el cual yo tenga un paisaje, en ese espacio que haya silencio y en ese espacio que haya frescura. Eso será el punto más lujoso, o sea, es el máximo de la belleza, ¿no? Nosotros que nos llenamos de cosas, montones de cosas. Hay casas donde uno no puede ni caer, no se puede caer porque algo lo ataja, ¿cierto? Hay tantas cosas que algo lo ataja a uno. Entonces empieza ese primer elemento de darle la atmósfera a través de la idea de belleza que tiene el grupo humano. O sea, un africano le da una atmósfera X, un esquimal X, un occidental de un país desarrollado X, una persona del campo X. Porque de todas maneras a nosotros no se nos ocurre nada que no hayamos visto antes. En ese sentido, los seres humanos han sido sujetos todo el tiempo. Entramos en relación con lo que nos rodea. Lo que nos rodea. Alguna vez Mel Brooks decía, hombre, los judíos eran tan pobres que no tenían sino un solo Dios. En tanto que los demás pueblos tenían de a 12, 14, 100 dioses. En los pueblos del desierto es muy difícil concebir un montón de cosas que sí puede concebir el hombre del mar, el hombre que asiste a la multiplicación de los hechos, ¿no? Pero en donde yo no veo sino dunas y una extensión amarilla que no se acaba, es muy difícil que yo cree muchas cosas. Entonces aparece ese primer manejo del territorio. Ahora, hay un segundo manejo del territorio y es lo simbólico. El hombre es un animal simbólico. Decía Carlos Gustavo Jung que nosotros a través de los símbolos construimos nuestros deseos, nuestros sueños. Vamos a hacer esto. Las tribus primitivas usaban el tótem que era la representación de lo que esa tribu o ese grupo humano quería ser. Entonces hacían estatuas del águila, estatuas del jaguar, estatuas del oso. Y eso se ve muy bien, por ejemplo, en las películas cuando aparecen los indios pieles rojas. También sucede en el mundo europeo. Los romanos querían ser el oso y el águila. Y esos eran sus tótems. Y a partir de ahí fueron creando una serie de símbolos que lo representaban. ¿Qué sería de París sin la Torre Eiffel? ¿Qué sería de Londres sin el Big Ben? ¿Qué sería de Nueva York sin la Estatua de la Libertad? Etcétera, etcétera. Y ese símbolo buscará ser muy bello para que quien lo ve se maraville. Hay palabras que nosotros hemos perdido en el lenguaje y por eso, y a la medida en que las perdemos, perdemos también el concepto de lo estético. Hemos perdido palabras como maravillarse, admirarse, embellecerse, ¿no? Y esas las reemplazamos por otras que son de un contenido muy pequeñito. Los símbolos van a servir en términos de estética para resaltar las distintas jerarquías. Poder saber quién es el rey, poder saber quién es el obispo, poder saber quién es el gran rabino, poder saber quién es el gran imán, ¿cierto? A través de símbolos que no solamente van a estar presentes como monumentos en el territorio, sino también en nosotros mismos, de cómo nosotros mismos nos simbolizamos. En las tribus antiguas, cuando uno lee todos esos bestiarios medievales, el medievo está lleno de monstruos y esos monstruos son completamente válidos porque no habían cámaras fotográficas. En una batalla había una gente que se pintaba de azul y se pintaba ojos en el pecho, entonces decían, no, peleamos contra unos tipos que no tienen cuerpo. ¿Cierto? Porque nadie en una batalla se para pues a ver quién es el otro, ¿no? ¿Cierto? Los otros derrapaban la cabeza, se dejaban una trenza, se envolvían los pies con trozos de madera para que se vieran como animales fuertes. Entonces, toda esa simbología se fue convirtiendo en parte de la estética. Y es muy lindo porque después vemos todas esas interpretaciones que hacen los pintores de las mitologías y cómo en esas interpretaciones mitológicas aparece el casco más bello, aparece la mejor espada, aparece la defensa del cuerpo más bonita y por ahí derecho aparece el mejor cabello, aparecen las mejores caras, los mejores músculos, etcétera, etcétera. Que todo eso se rescató incluso a finales del siglo XIX con el romanticismo, y se lograron unas figuras donde el hombre magnifica sus símbolos, se magnifica como ser humano. Entonces, ahora vuelvo y repito, eso depende de cada cultura, porque si vamos a un pueblo africano va a magnificar de otra manera, porque ve la naturaleza de otra manera. Si vamos al mundo chino va a suceder lo mismo, ¿no? Entonces sería como un segundo elemento de entender el territorio, un territorio simbólico, un territorio que me identifica y a la misma vez me diferencia de los demás. Entonces esa es la, uno llega y, ah, ya está la Torre Eiffel, llegamos a París. Hay que hablar francés, querido, vamos a comer otras cosas. O sea, ese es el gran poder del símbolo. Y aparece dentro de ese mismo territorio una forma estética muy importante que hace parte precisamente de la noosfera humana, de la creación de la moral, que es el entendimiento con el otro. ¿Cómo nombro al otro? Cuando uno estudia un idioma, por lo común le plantean la forma más cortés de entenderse con el otro. Por eso hay gente que habla como gramáticas, cuando... Cuando empieza a hablar por primera vez ese idioma en otro lugar, da frases muy completas y a veces la gente lo mira y dice, este señor, todo lo que nos dice, por cuando de por favor, déme un café, cuando podría decir café, por ejemplo. Pero ¿por qué esas gramáticas y todos los textos nos llevan al lenguaje cortés? Los buenos textos nos llevan a la lengua cortés. Porque la lengua cortés es parte del manejo del territorio, es parte de la seguridad que me da estar en un lugar determinado. Eso después lo vamos a ver como urbanidad, por ejemplo. Y esa urbanidad que es la forma de comportarme en la ciudad para que yo sea agradable. Entonces se dan esos tres elementos que embellecen el entorno. No hay mejor reunión que aquella donde todo el mundo habla bien, por ejemplo. No hay, que eso lo pensaron muy bien los griegos, si vamos a decir algo, digámoslo de la manera más bella posible, busquemos la palabra más bonita de todas, porque eso es lo que me diferencia del animal, ¿no? Hoy en día, cuando se analizan un montón de jergas, de sonidos, gente que grita, alguien que se ríe, entonces uno empieza a veces está riendo como una lora, como una guacamaya, como, o sea, rebajo al ser humano, en tanto que el hombre que se trasciende a través de esa noosfera que le dice que él es algo más, hace del lenguaje una forma de asistir a lo hecho, ¿cierto? Alguien decía, ¿quiere tener buenas ideas? Hable bien. ¿Quiere tener buenas ideas? Nombre bien, ¿cierto? Nombre bien. Y es porque lo estético, vuelvo y lo repito, y esto puede producir pues muchas discusiones, pero al menos a mí es la que más me gusta, lo estético es lo que está en orden, lo que logra el mejor orden de todos. Memo, ¿por qué en los últimos tiempos se ha hecho tanto la relación de la estética y la ética? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? A ver, la ética, estética, política. La ética habla del comportamiento. Lo primero pues que va a plantear la ética es cómo nos vamos a comportar. La ética explica la moral. Nos vamos a comportar bellamente. Bellamente. O sea, encontrando en lo otro y en el otro lo más bello, lo mejor. Y eso es lo que fortalece una relación, ¿no? Una persona que no ve sino errores en el otro, nunca logra relacionarse con el otro. Pero si yo encuentro lo bello en el otro, nos corregimos los errores. ¿Cierto? Nos corregimos los errores. Entonces la ética, que últimamente pues, se plantea como el cuidado de sí, yo cuido de mí, me embellezco a mí, y aquí hago una aclaración, embellecerse no es, compro ropa de marca, no, porque a lo mejor quedó más feo. No es utilizar el bisturí. Sí, cierto, quedó más feo y más monstruoso, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que frente a lo bello está lo monstruoso es lo que no está en orden, ¿no? Entonces un centauro es un monstruo, pues, tiene un pedazo de cuerpo muy bonito de hombre, un pedazo de cuerpo de caballo de hombre, pero no está en orden porque ese no es el orden natural. Entonces, si cuido de mí, haré de mí un territorio bello, ¿no? Entonces yo puedo hablar bellamente, actuar bellamente, usar todo bellamente, o sea, en orden, simplemente en orden. Cuando hablamos de o se entra en el origen del lenguaje, la lógica fue lo que nos llevó después a la gramática y eso nos hizo del lenguaje algo bello, porque no está en desorden, sujeto, verbo, predicado, alguien, una acción, un contexto. Entonces a partir de ahí cuido de mí cuando me presento en orden y en disposición de ver el orden del otro, que ahí es donde hoy en día hay una confusión terrible, porque nos vemos, es el desorden, y no admitimos que el otro tenga orden. Es parte pues de la locura, y eso comienza cuando usamos mal las palabras, cuando decimos algo y no lo definimos. Entonces uno encuentra para un montón de gente y da las palabras por hechas, o sea, todo el mundo sabe. No. Si yo hablo, por ejemplo, de esperanza, ¿qué es eso? Defínamelo, ¿cierto? Si hablo de amistad, ¿qué es eso? Defínamelo. Para poder entrar a establecer el orden. ¿Sobre qué vamos a discutir? A mí me gusta mucho cuando hablo por ahí y decir, va, por tal cosa, entiendo tal cosa, ¿no? Que es lo que en este momento yo podemos discutir mucho sobre estética, pero tú ya sabes que yo arranqué de una definición. Para mí estética es lo que es hermoso, y lo que es hermoso es lo que está en orden. A partir de ahí entra lo ético, o sea, reconozco ese orden, ese orden del otro, y sobre ese orden del otro vamos a construir. Ya luego yo presento mi otro orden. Nosotros en América Latina, pues, dependientes de, como nunca nos reconocemos, nunca queremos ser los que somos, nosotros siempre le damos la validez, no a lo que piensa el otro y no a lo que alguien extraño a nosotros dice. Es que usted está equivocado porque Kant dijo. Pues Kant es muy querido, tiene cosas muy buenas, pero se puede discutir, y se puede discutir muy bien. Eso no tiene por qué dañar el orden del otro. Simplemente a lo que tú dices, agreguémosle esto que dice Kant, a ver en qué se parece, a ver cómo se contradice, ¿cierto? Porque es que manejamos unas verdades tan obtusas que lo que hace es enfrentar a una persona con otra. Y cuando cuido de mí, yo me presentaré en orden para ver el orden, y a partir de ahí, de ese juego estético de órdenes, entramos en la discusión del tema a tratar, ¿no? Eso es lo que hace que la ética se vuelva estética, porque el hombre a través de la ética necesariamente se vuelve bello. Necesariamente, porque es tremendamente ordenado. No hay nada mejor que una persona a la que no haya que pensar qué estará pensando, qué quiso decirme. O sea, yo, cuando el otro no se presenta de manera ética y ordenada, el otro se me vuelve una sospecha. ¿Qué será? ¿Sí será lo que me está diciendo? ¿Me estará mintiendo? Pero si el otro que ha cuidado de sí es tremendamente ordenado y claro en sus postulados, yo no tengo ningún problema en ir a negociar con él, ¿no? Por ejemplo, aquí hay profesores donde uno dice, ah, fulano es tan claro con Séneca que todo lo que se me ocurre a mí con relación a Séneca hoy se lo consulto. Ve, Iván, busque saber de esto. Y entonces el otro dice, no, mira, es esto, esto, esto, esto y esto. Pero me generó confianza porque la ética del otro se mostró como una persona que maneja bien un tema, que lo discute bien, que es capaz de darlo. Entonces la ética se vuelve estética cuando se crea el ambiente de confianza, o sea, un ambiente bello. Bello, nosotros hemos pecado y era lo que dice Eric Fromm en un libro que se llama Ser y Estar, un libro muy lindo para discutir. Dice, ¿cuál es el problema de nosotros los occidentales? Que confundimos la belleza del objeto con la belleza del actuar. Un objeto de por sí no es bello, todo depende de la interpretación que yo le haga. De una enorme interpretación, una señora que trabaja en la casa puede quebrar un jarrón chino, y cómo quebró ese jarrón chino, dinastía Ding, usted cómo se le ocurre, usted es un animal, pues, todas esas cosas que uno oye horrorosas, y la señora porque no sabía, para ella era un jarrón, ¿cierto? Ahora, si yo quiero que esta señora sepa que es un jarrón chino de la dinastía Ding, se lo cuento, y me siento con ella, y le digo, mira, es el mira la belleza que tenemos, esto es esto, se compone así, y a partir de ahí Selmira lo respetará, ¿no? Como alguien, es que usted, ¿por qué es tan animal que no es capaz de manejar este celular? ¿Y por qué me lo explicaron? Ya me lo explicaron, me dieron cómo funciona esto, de resto no tengo por qué. Entonces ahí es donde la ética se convierte en estética o en monstruosidad. Cuando yo hago entendible algo, actúo estéticamente. O sea, actúo, como dice Tarcisio Valencia, que es tan buen poeta, actúo bellamente. Es que esa palabra es muy linda, ¿cierto? Ahora, cuando yo, a pesar de que esté siguiendo unos principios, no explico, no digo qué es esto, no hay claridad en mí, actúo feamente. No, se rompe todo lo ético. Entonces, la teoría que dice de cómo la ética habrá de ser estética, sí, claro. Porque el mejor comportamiento es el más bello de los comportamientos. Y eso lo ve uno, por ejemplo, en las obras de Hesíodo, en el escudo, por ejemplo. A ver, ¿qué es el héroe? ¿Y cómo bellamente vamos a enterrar al héroe? ¿Y qué le vamos a reconocer al héroe? ¿Y cómo vamos a portar sobre el escudo al héroe? ¿No? Entonces, ahí es donde comienza lo ético y lo estético. Reconocer que yo soy bello, pero no como el Narciso, ¿cierto? No como la mamá de Blancanieves, espejito, espejito, ¿quién es la más bella? No, sino yo reconocerme en orden. Yo le decía a una hija mía estos días, usted que levanta a veces este tan mal genio, por Dios. Cuando abra los ojos, saludes, de ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cierto? Pero reciba un saludo, salúdese usted misma, ¿cierto? En hebreo hay una oración que se reza siempre al anochecer y al amanecer. Al anochecer se le da gracias a Dios por lo que pasó en el día, y al amanecer se le da gracias a Dios por haber recuperado el alma. ¿Cierto? Vuelvo a ser humano, porque durante el sueño yo no sé qué soy, no tengo idea, yo no tengo actuaciones con nadie, ¿cierto? Simplemente, incluso tengo idea del tiempo, concepto del tiempo, pero cuando despierto, sí, siquiera me llegó el alma, vuelvo a ser humano. A partir de ahora, trataré de que todo sea bello, ¿cierto? Es que de nada vale que usted desayune en un plato de oro si desayunó con ira, no hizo nada, ¿Cierto? Mejor una arepita ahí rapidita, pero qué maravilla esta arepita ahí. ¿Cierto? Cómo está, es rica, qué bueno este café, y me voy. Entonces la estética me enseña, la ética, perdón, me enseñaría a sentirme bello. O sea, confiable. Y a partir de esa confiabilidad, obviamente todo el espacio que yo comienzo a recorrer se vuelve bello. Doña Marta, buenos días. Alicia, ¿qué tal? No sé qué. Juan, ¿cómo estás? Entonces, todo eso se vuelve bello, ¿no? Bello. No hay calle más bella que aquella donde todos se saludan. Memo, usted mencionaba hace un rato en el programa, hacía la diferencia entre la inteligencia del hombre y decía pues que los animales no tenían inteligencia o por lo menos no la habían desarrollado como la hemos desarrollado nosotros. Hay últimamente ciertas teorías e investigaciones de científicos en las que se habla de que hay mucha inteligencia en los animales, lo que pasa es que sería una inteligencia diferente. A ver, de eso hay un alegato muy grande, y yo creo que vamos a tener que hacer un segundo programa sobre la estética del hombre dentro de la estética, porque para mí, yo creo que es lo fundamental. A ver, el problema de cuando nosotros dimos que un animal es inteligente es porque parece a nosotros. Ese es el gran problema. Mira, este caballo, como es de inteligente, es capaz de sumar 2 más 2, 4 más 2, 6. Sí, pero ¿y quién dijo que? ¿Cierto? El animal, a ver, aquí en el problema del noumeno que planteaba Kant, la única forma de saber qué es algo es siendo eso. Es la cosa en sí. Yo hasta el momento las naranjas las conozco por fuera, ¿no? Y las abro y me tomo el jugo, pero yo no sé qué pensará la naranja. Ya llegó este señor otra vez, que tan miedoso. ¿Cierto? Pues, entonces viene ese problema, habría que ser lo otro. Entonces los animales, de alguna forma han vivido el mundo, pero no lo han transformado. Que es que ahí es donde viene como la diferencia entre nosotros y los animales, que nosotros fuimos capaces de trascender la cueva, fuimos capaces de trascender la piel que me amarraba al cuerpo, fuimos capaces de trascender el concepto del mundo. Los animales, pues habría que ser ardilla, pues a ver, ¿cierto? A lo mejor son brillantísimos y pues han dominado de tal manera el mundo que lo viven como es y no de otra manera, como lo hacemos nosotros, ¿cierto? Pues todo eso está dentro de lo posible. Pero, a ver, yo creo que para finalizar hoy, y eso lo dejamos para el próximo programa, hay tres cosas que se inventó el hombre. Primero, nos inventamos el concepto de que somos racionales. La razón es un concepto estético, simplemente es una forma de entender el mundo a través de un orden determinado. Pero, ¿quién cree que somos racionales nosotros? Eso habría que preguntarle a un conejo, ¿usted cree que no somos racionales o no? ¿Cierto? Entonces nos creamos ese concepto como forma del orden que necesitamos para entender algo. Nosotros creamos el mundo al nombrarlo. Dijimos, eso es un árbol, aquello es una montaña, aquello es un río. Si viene un extraterrestre, esa va a ser la pelea. ¿Cómo sabe demostrarle que eso es una curva y no una recta? Porque todo eso es una configuración del lenguaje, y que es importante porque el lenguaje es lo que nos ha llevado a pensar que existe algo mejor y que a su vez hay algo peor. Evitaremos lo peor y lograremos lo mejor. Y nos hemos creado la condición de ser el animal más importante de la tierra. Y con eso hemos adquirido un deber con la tierra, ¿no? Que es una parte muy linda de la estética que lo discutimos en el próximo programa. Y es como a través de los deberes, a lo largo del tiempo, las religiones, las morales, la filosofía, nos obligamos a mantener el mundo. Esa es como la última pregunta ahora, con tanta cosa sobre el calentamiento global y eso. Porque ya dejamos de cumplir ese deber. Porque todo deber es una forma estética de entender mi utilidad, de hacer bella mi utilidad, ¿no? El árbol está ahí. No sabemos si su deber es estar pegado a la tierra o, como dice Robert Graves, la diosa blanca fue que como andaba y estaban en guerra, lo condenaron a estar quieto. Eso pues no lo sabemos, pero ese deber, ese árbol cumple con unos deberes que serían básicos: crece, da fruto, da flores, perfuma, da sombra, etcétera, sin estar consciente de esos deberes, o al menos hasta donde nosotros sabemos. Yo me puedo crear un montón de deberes con relación al árbol. Lo podaré para que las ramas malas se caigan y no lo sigan afectando. Lo embelleceré, pondré flores al lado para que se vea más bonito, etcétera, etcétera. Y vienen esos deberes de embellecer el mundo. Para hacerlo más habitable para mí y para quien venga a mí, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con el paisaje europeo? El paisaje europeo, como decíamos en algún programa, es un paisaje hecho por el hombre. El paisaje no está ahí porque sí, la gente dice, no, qué belleza, los paisajes ingleses, pero nunca se hace la pregunta, ¿quién lo hizo? Lo hicieron los vecinos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la estética, que sería pues la ética como estética, como tú lo planteas ahora, eso nos va a permitir unas visiones del mundo muy importantes que hemos ido dejando, porque ya no nos sentimos bellos, sino que nos estamos sintiendo objetos. Y el objeto pierde su belleza, porque no lo puede transformar con la palabra. O sea, hay una cosa muy interesante, el celular más bonito no es capaz de hablar. Y a partir de ahí no puede ser amable. Y al no ser amable, no es bello. Porque que ese es el problema que creemos, ¿no? Me dice que mira esto tan bello, déjalo hablar. No, no habla. Entonces, no sé. No sé, habría que dejarlo hablar. Habría que dejarlo actuar. ¿Cierto? Entonces, si en el momento en que un celular haga un tinto, qué maravilla, está haciendo tintos. Tu celular, tráeme un tinto. Sí, ya voy, dormemos, tal cosa, tal otra. Ahí ya empezaría como a ver belleza en el celular. De resto, lo único que tiene el celular es diseño. Diseño. Y que además es lo que ha pasado en el mundo, ¿no? Gente que tiene un diseño X y inmediatamente decimos, no, tiene cara de malo, el mal no tiene cara. Lo que tiene el mal son actuaciones. Lo mismo pasa con el bien. Son puras actuaciones. Entonces yo me imagino cómo sería estar al frente de la Madre Teresa de Calcuta. Debe ser una cosa. A ver, sería dentro de todos esos leprosos. Sería asistir a un acto de belleza impresionante, ¿no? Por lo que emanaba esta monja, esta madre, o como se diga, con sus actuaciones. Porque ahí es donde está lo estético. Lo estético no es que me rodee, ahora el árbol no existe o el prado bonito no existe en tanto yo no lo intervenga. O sea, en tanto yo no esté presente, que es la tesis de Buber, ¿no? Si estoy presente, vivo lo bello. Si no estoy presente, simplemente tengo un concepto de lo bello. Bueno, profesor Memo Ángel, pues lastimosamente hemos llegado al final de este programa La Otra Historia. Le agradecemos muchísimo su participación en Radio Bolivariana a través de este programa La Otra Historia. El tema que el profesor Memo Ángel ha tratado en el día de hoy es el hombre y la estética. Muchísimas gracias por su amable sintonía y los invitamos para que una vez más, dentro de 8 días, puedan disfrutar de un nuevo estreno del programa La Otra Historia.